organizadores se han manifestado también por las calles en contra de los recortes en la educación. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, permanece hospitalizado por una fuerte gastroenteritis. Podría permanecer en el Centro Médico de Madrid al menos 2 días más a la espera del resultado de varias pruebas médicas. Y del exterior, 2 noticias de última hora. 2 personas han muerto y 100 han sido detenidas esta madrugada en nuevos enfrentamientos en un mercado central de Lima, en Perú, durante una operación policial tras los violentos choques que se vivieron el jueves y que dejaban 2 fallecidos. Y el diario estadounidense The New York Times, en su editorial de este domingo, da su apoyo a la reelección de Barack Obama. En el texto destaca este prestigioso diario los logros de Obama, como la reforma sanitaria y el firme compromiso del presidente para promover el crecimiento económico. Por contra, The New York Times opina que elegir a Mitt Romney, el rival republicano de Obama, eliminaría la esperanza de una reducción del déficit que incluya incremento de los ingresos. En cuanto al tiempo, van desapareciendo este domingo ya las nubes de los cielos de Andalucía y bajan un poco las temperaturas. A esta hora tenemos 16 grados en Araal, en Sevilla, 15 en Montilla, en Córdoba, y 18 en Mojácar, en la provincia de Almería. 2:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de La Pepa 2012. A la carta. Las 2:03 de la madrugada. Buenas noches y bienvenidos. Juan Antonio Jurado con Miguel Alba, que es un monstruo en la realización. Hasta las 4 de la madrugada. Seguimos adelante. Recuerden, 900-844-643 y 954-46-70-57, además de Facebook. Aquí nada ha cambiado. Ustedes siguen siendo los protagonistas, salvo la hora. 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos alguno es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Adiós. Gracias, nos gusta divertirnos con nuestros oyentes. Bueno, vamos con la música. La gran música, ni más ni menos. Hola, me gustaría que pusieseis de Pavarotti. Ajá. Es un Dorman de Turandot. Gracias. De nada. Eso va a ser un placer auténtico. Adoro la ópera. absolutamente impresionante. ¿Qué se puede decir después de disfrutar de esta auténtica maravilla de la música? La gran música. Luciano Pavarotti, uno de los tenores italianos más conocidos en todo el mundo por su facilidad y capacidad de popularizar parte de la ópera. Nació en Módena, en Italia. Nació en octubre del 35 y murió en esa ciudad, su ciudad natal, el sexto día de septiembre de 2006. Mozart, Bellini, Verdi, Massenet son algunos de sus compositores favoritos. Un amante de las artes que nunca ocultó su pasión por la buena cocina. Además, un filántropo de muy buen corazón que fue premiado en varias ocasiones por ello, después de ayudar en infinidad de oportunidades a la Cruz Roja y a muchos refugiados a través de los años. Fantástica elección, querida amiga, Luciano Pavarotti. Una obra maestra. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, en una radio absolutamente ecléctica que hacen nuestros oyentes. Ustedes son el mayor equipo de producción que jamás soñó la radio en este país, incluso fuera de España. Hola, muy buenas noches. Me llamo Juan José. Hola, Juan. Y llamo desde Valverde. A ver si me pueden poner la canción Woman de John Lennon. ¿Vale? Ah, venga, muchas gracias. Bonita, bonita canción. Hasta luego. Woman, John Lennon, ex Beatles. Esto también es buena música. Es una de las canciones que más me gustan de John Lennon. Desaparición prematura, la de un músico. Pero siento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Hombre, por favor, eso por supuesto, eso lo sabemos todos, los oyentes y yo mismo, y Miguel Alba, y Cristina Nogales, y todos los miembros de este equipo. John Lennon, que fue asesinado en una fría mañana a las puertas de los apartamentos Dakota de Nueva York, muy cerca de Central Park. Por cierto que su asesino sigue en prisión. Canal Sur Radio a la carta. 2:13. Sí, no estamos equivocados. Ya hemos cambiado la hora. Música en directo, inmediatamente música en su estado más natural. Hola, buenas noches. Hola. Soy Mari Carmen de Cádiz. Sí. Y quisiera escuchar del grupo Revolver la canción Tu noche y la mía. No sé si es del grupo Revolver o de Carlos Bonilla, que estaba en solitario. Bueno, Juan Antonio, pues muchísimas gracias. De nada. Carlos, que es un máquina, dentro y fuera de los Revolver. No, pero es de ellos, ¿eh? Además, es uno de esos conciertos acústicos, esos deliciosos, que te acerca la música de tu artista favorito, te están contando esa historia, cantándotela muy cerquita de ti, y además con instrumentos acústicos como esa guitarra que suena de forma fascinante. ¿A que te gusta? Seguro que sí. Quizás sea mejor que deje de buscar en el aire la razón. Más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche la. Decide besarme en la boca. Prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Vivo hasta el final, nunca encuentro mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul, será aquella noche tu noche la mía. Hoy me despierto borracho de celos por ti. Hoy miro al cielo y el cielo, mi amor, se sigue riendo de mí. Será aquella noche tu noche.

Aquí todos los andaluces escogen su música. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Me llamo María y me gustaría escuchar la canción de Nat King Cole, Aquellos Ojos Verdes. Gracias. Y quisiera ver si me puedes poner Cartagenera. Soy Laura de Almería. Hola, me llamo Maribel, llamo de La Línea y me gustaría escuchar Calle Elvira. Hola, buenas noches. Paco de Algeciras, podés compartir Santana y Paco Lucía. Tú eres la auténtica estrella. Hola, me llamo Rock. A la carta es el escaparate, el escenario de la banda sonora de nuestras vidas. Búscanos en Facebook o usa el contestador 900-844-643. La llamada es gratis. Aquí descubrimos cada noche tus artistas favoritos en Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. ¿Qué te gusta esto? A mí lo que me gusta es Bon Jovi, Bruce Springsteen, Madonna y Lady Gaga. Te quedas con los romeros de Lequeín y los marismeños de la Puebla. ¿Y no te ha gustado las Sarve? ¿Las Sarve? A ver si viene uno que me Sarve y me voy de aquí. Yo no puedo. ¿Tú sabes lo que te digo? Anda, esa taiza. El cóndor pasa. If I could. Ayer tuvimos la oportunidad de escucharla. Vamos a retomar una llamada de hoy, además, pero que hace referencia precisamente a este clásico. Hola, buenas noches. Soy María. Mire, me gustaría, a ver si me pueden poner El Cóndor Pasa, de Simon y Garfunkel. Y también me gustaría, a ver si me pudieran poner, de Joan Manuel Serra, Desamor. Muchas gracias. ¿Qué le parece a usted? Hemos escuchado una pinceladita pequeñita de este Cóndor Pasa y FQ de Simon Garfunkel, que tiene bastantes años, porque ayer lo disfrutamos, pero en cambio no hemos escuchado esa canción de Serrat aún en esta La Carta. ¿Le apetece hacerlo? En su soledad, sentados frente a frente, a la hora de siempre y en la misma mesa, café de por medio, la misma pareja, de mediana edad y pinta de buena gente, no les queda resto para otra jugada. Se torció el camino, se dio vuelta el viento, les pudo el fracaso y el resentimiento, y hoy son dos ejércitos en retirada. Ay, desamor, desamor, negro desamor, feroz. Desamor, casi sin mirarla, él le habla de puntillas, con frases muy cortas mientras ella niega, con los ojos fijos en la taza y juega, mecánicamente con la cucharilla, se sacó del bolso tal vez un anillo. Lo tiró en el mármol y sonó a mentira. Él busca su mano y ella la retira, con la excusa de encender un cigarrillo. Ay, desamor, desamor, negro desamor, feroz. Desamor, qué triste se ve, qué lejos está, tanto que olvida y nada que decirse. ¿Quién diría que un día también se quisieron y tal vez fueron felices? fueron felices. Mientras el inmóvil se quedó sentado, ella muy despacio llegó hasta la puerta, abriéndose paso entre las horas muertas y la indiferencia de los parroquianos. Y tras el cristal de la cafetería, allí abajo la siguió con la mirada, impotente viendo cómo se alejaba, sin volver la cara el último tranvía. Ay, desamor, desamor, negro desamor, feroz desamor, qué triste se ve, qué lejos está, tanto que olvidar y nada que decirse. ¿Quién diría que un día también se quisieron y tal vez fueron felices? Y mañana la mujer de la limpieza, junto a las colillas barrerá del suelo unos besos mustios y un mechón de pelo, algo pisoteado por la clientela. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, y hasta las 4 de la madrugada con Miguel Alba como parte de este equipo. Buenas noches. Buenas noches. Le felicito por el programa. Gracias. Porque después que me roba el sueño, pero estoy tan a gusto. Me alegro, me alegro. Quisiera escuchar una canción que hace un montón de tiempo que no la, o sea, que no la oigo por ningún sitio. Se llamaba La balada de la trompeta, era de los Cinco Latinos. No he oído más ese grupo. Me haría una ilusión enorme escucharla. Pero si no la tienen, no se preocupe, que una de Pasión Vega, Alfonsina y Herma me trae unos recuerdos preciosos. Bonita historia también. Así que muchas gracias, felicidades por su programa y muy amable Serrano. Hasta luego. Serrano. Pues nada, muchísimas gracias por llamarnos. Aquí tiene usted los Cinco Latinos. Balada de trompeta. Buenas noches, bienvenidos. Balada triste de trompeta. Y en la noche luna llena, que thank you. La música de los cinco latinos, ya ha recordado usted perfectamente el sonido de ese grupo con esa balada de trompeta. Los cinco latinos fue un grupo vocal instrumental argentino de rock and roll. Nací en el 57, hace ya unos cuantos años de esto. Al frente estaba Estela Raval, no sé si la recuerda usted. Le dieron un premio a la excelencia musical en 2008. Hace ya algunos años. Abra las ventanas, Only You, en su curiosa versión. En fin, solían tocar también de vez en cuando acompañados por la orquesta de Waldo de los Ríos, famosísima. En el año 1958 lanzaban su primer disco, este grupo bonaerense. Los cinco latinos, como parte de nuestra historia. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, la que piden nuestros oyentes permanentemente. Lo mejor que ya hemos escuchado hoy. Hola, Juan Antonio, soy José. Mira, quiero que me pongas la canción de Recio Jurado. Pero es que el título me viene a la cabeza. Sí, sí, sí. Creo que es este. A ver. Que como a las alas del viento. Esa memoria. Pues algo así parecido, pero es que no sé. Creo que es este. Gracias, y si no lo encontráis, pues bueno, pues me ponéis otro. Dale, gracias. Sí, bien, gracias a ti por llamarnos. Ya ha sonado esa canción hoy y yo, si quieres, la próxima semana escuchamos de nuevo a Rocío Jurado. Pero hay más llamadas al 900-844-643 y 954-46-7057. Estrenando horario de invierno, ahora son las 3 menos 25. Hola, Juan Antonio, mira, soy en Cádiz de Almería, que te doy las gracias por haberme puesto anoche la canción de Ecos de Rocío. Y también porque me puse nerviosilla, espero no ponerme nerviosa ahora en la segunda llamada, vamos, la segunda llamada que hice. Ya eres profesional. Y ya me pusiste las dos, pero bueno. Y pues ahora te quiero pedir la canción de La vida es un sueño de Pitingo, para que me la pongas cuando puedas. Y quería dejar una pequeña poesía escrita por los sentimientos que tengo. Y dice así: ya dejé de soñar día y noche, tanto despierta como dormida, que paseaba por las calles de mi bonita ciudad de Almería, encontrándome en uno de mis paseos con ese gran amigo que tanto añoraba desde hacía tiempo y que era igualmente otro de mis sueños, y todo gracias a ti, Virgen de Rocío, porque escuchaste mi súplica y se hizo realidad esos sueños míos que yo tanto deseaba tener, de salud y amor un día de primavera. Me he puesto un poquito nerviosa, pero espero que me perdonéis y gracias por todo. Gracias a ti por llamarnos. Aquí tienes la música de Pitingo. La vida es un sueño. Lo hace bien, ¿eh? Además, Pitingo suele recibir un acompañamiento instrumental absolutamente perfecto. Buenos músicos y buenos arreglos. Así se triunfa rápido. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer o morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir, y el mundo está hecho de infelicidad. Que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño. Eterno sufrir, y el mundo está hecho de infelicidad. Hacerlo, sí. La vida es un sueño. La música de Pitingo, de Antonio Manuel Álvarez, andaluz, de Ayamonte, Huelva, un tipo que ha encontrado un hueco importante en la escena artística hoy. Soul latino, flamenco español, versiones de temas muy conocidos. Hijo de un marinero pesquero. Nació en Huelva, tierra de grandes cantadores y de flamenco. Aprendió el cante de la familia. Pitingo ahí está, luchando día a día por ser lo que, por mantenerse en lo que ha convertido, su vida artística y personal. Más llamadas a nuestro programa, ya aprovechando al máximo los últimos 19 minutos. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Bueno, 19 minutos para las 3, es que yo también me tengo que adaptar al jet lag este del cambio de hora. Buenas noches, Juan Antonio, soy Isabel. Hola, Isabel, ¿cómo te va? Bonito tienes. Donde las estrellas son más grandes, como decía Carlos Cano. Uh-huh. Me gustaría, si puede ser, oír los adagios de Albinoni siempre y cuando podáis, puesto que, como llamo a menudo, no quiero molestar mucho. En absoluto es molestia. De antemano, muchísimas gracias. De nada. Aquí no molesta a nadie, en absoluto. Esta radio es de todos y además la hacen ustedes, nosotros no hacemos nada. Son ustedes los que trabajan aquí durante las 4 horas que dura. Hoy 5 excepcionalmente por el cambio de hora. Vamos con un adagio, uno de ellos, de Albinoni. escuchando un fragmento de uno de los adagios de Albinoni, Tommaso Albinoni, desde Venecia, en su época un famosísimo compositor de ópera fundamentalmente, pero hoy es conocido sobre todo por su música instrumental, parte de la cual se graba con cierta regularidad. El adagio en sol menor que se le atribuye realmente es una reconstrucción a posteriori. Es una de las piezas barrocas con más alta aceptación entre los amantes de este tipo de música y de este periodo histórico. En Canal Sur Radio seguimos en A la Carta. En 13 minutos regresan de nuevo las noticias. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mira, soy María de Almería. Sí. Y quisiera que me pusiera ahí con dos palabras de Luis Miguel. Adiós. Bueno, en vez de dos, vamos a dejarlo en tres, ¿vale? Es que se llama Tres Palabras la canción. Luis Miguel, aquí saltamos de un estilo a otro rápidamente. Pero siempre ustedes mandan en esta casa, en estas horas de radio, de noche, de madrugada, de fin de semana. Yo estoy encantado de la compañía. Oye la confesión. De mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente, mis angustias. Esas palabras son como me gusta. Palabras con Luis Miguel, un maravilloso artista, sí señor, un bolero de toda la vida. Recuerden que Luis Miguel ha entregado buena parte de su experiencia profesional y personal a crear sus versiones, su particular visión en torno a ese género identificable rápidamente por su ritmo único y por su mensaje. Nació en Cuba, además, más o menos sobre el 1840. Por lo visto, el primero se llamó Tristezas y lo escribió un cubano, José Pepe Sánchez, en Santiago de Cuba. Hace ya un poquito tiempo de todo aquello. Importante, desde luego, el género, eso nadie lo duda a estas alturas, que se hizo sentir primero con tríos de guitarra, luego grandes orquestas tropicales, después al estilo Big Band. Y por último con verdaderas orquestas sinfónicas que le dieron un brillo intenso que Luis Miguel ha sabido defender perfectamente en su forma de interpretar esas canciones maravillosas. Hola, soy Inma, yo me debo a ti. Hola. Y quiero dedicar una canción. Daniel, niña, no te pinche tanto. Va dedicado a mi marido y a mi familia de la línea. Gracias. Bien. De nada, vamos a retomar tu llamada la próxima semana porque estamos buscando esa canción concretamente. Hoy ya ha sonado Dabney Daniel, además. Pero no es la única, que está pendiente. Óscar Rellano es otra de las llamadas que estamos intentando satisfacer en nuestro programa. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Buenas soy noches. Loli de Sevilla. Como ya te dijo en otro mensaje, ayer te escuché por primera vez, entonces no sé si solamente esto es los fines de semana o son más días. Me gustaría saberlo. Y ya de paso pues te voy a pedir una canción que hace muchos años que me gustaba mucho. Era yo mucho jovencita y era de Óscar Llanó. Y se llama Para Siempre, Como Siempre. Creo que es así el título. Me gustaría mucho recordarla. Muchas gracias. Un besito. Adiós. Bueno, pues dame un poco más de tiempo a ver si lo puedo encontrar. ¿Cómo sois las mujeres de coquetas? Os gusta poner los años. Dice, yo era muy jovencita, así sigue siéndolo. Se nota en la voz. 2:52 a 8 minutos del final de esta hora. Nos queda una más. No me acabo yo de acostumbrar, ¿eh? Es la quinta. Más llamadas al 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Paco de Paco. Granada. ¿Qué pasa, hombre? Me gustaría que me pusieras ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. No me acuerdo el grupo que lo canta. Sí. Pero por el título, creo que no te costará trabajo encontrarlo. No. Nada más. No. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias a ti por llamarnos, Paco. Pues Down es el intérprete original de ese Tie a Yellow Ribbon Round the Whole Oak Tree. Ata una cinta amarilla alrededor del viejo árbol. Del viejo roble. Que es un árbol, pero es un roble en concreto. Canal Sur Radio, esto sigue siendo La Carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do. If you still want me, if you still want me. Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love. Raven Round the Old Oak Tree. Los intérpretes originales allá por 1973, Tony Orlando y Down. Así son las cosas. Una canción que fue tremendamente popular, sobre todo en los Estados Unidos en ese año, aunque a otros países, como es el caso de Chile, llegarían algo más tarde. en el 74 exactamente. Además, la versión española corresponde a Buddy Richard, una historia de la canción contada sobre un hombre que, estando en la cárcel, le escribe a su mujer y le dice: al salir, él sabrá que aún lo ama, si al pasar por el pueblo ve atada una cinta amarilla en el viejo roble, y para su felicidad encuentra 100 cintas en el árbol. Por cierto, que la historia es real, es auténtica. Son las cosas del amor intenso y de verdad. Música fascinante. Desde esta emisora, en un programa que está a punto de iniciar su última hora. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Conchi de Lucena y quería que me pusiera la canción de Camilo VI, Amor a Más. ¿Vale? A ver si puede ser, hombre. Muchas gracias y felicidades por el programa. Maravilloso. Gracias. Camilo VI, hasta las 3. Yo no tengo alas para decirte mis heridas. Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Silencio, lloran silencio. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Amor, amar. No te pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Esta madrugada hemos cambiado la hora, retrasando los relojes en 60 minutos para adaptarnos al horario de invierno que marca la Unión Europea con el objetivo de ahorrar energía. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que 2013 será mejor que este año y que la crisis económica, tal y como apuntan signos como el de la balanza comercial, podrá empezar a superarse dentro de poco. Rajoy lanzaba este mensaje de cierto optimismo en la clausura de la intermunicipal del Partido Popular que se ha celebrado en Barcelona y que ha reunido a gran parte de la cúpula de los populares. El año que viene será mejor que este. Y dentro de poco, no os quepa la más mínima duda, que España va a superar la crisis, que es de las más duras y de las más complicadas que hemos tenido en muchísimas décadas en nuestro país. No os quepa la menor duda. El presidente de la Junta, por su parte, se ha referido a los desahucios de cientos de familias cada día en España por no poder pagar sus hipotecas y ha defendido la reforma presentada por el PSOE para que cese esta sangría de personas que pierden sus hogares mientras los bancos siguen acaparando ayudas públicas. Griñán ha calificado la situación como escandalosa. La acción en pago está saldando una deuda a menos que queramos engordar los balances de los bancos. No tiene sentido lo que está ocurriendo. Y lo segundo, dejémosle mayor discrecionalidad al juez para que pueda moderar el principio de ejecución del desahucio y pueda acomodarlo a las circunstancias personales o familiares de cada persona implicada en esto. Por cierto, que en Sevilla unas 100 familias de la barriada de San Jerónimo viven la situación de desahucio. Han recibido una carta de la empresa municipal de la vivienda avisándoles de que iniciaran el proceso de desahucio si no pagan las deudas contraídas por impago del alquiler o la comunidad. Antonio Muñoz.